Tengo en la casa una lora que ya sabía hasta cantar. Tengo en la casa una lora que ya sabía hasta cantar. Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar. Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar. Pero antes quiero decirles que es verde la condenada. Pero antes quiero decirles que es verde la condenada. Así como son sus plumas, echa cuentos la malvada. Así como son sus plumas, echa cuentos la malvada. ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que dice que canta. ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile, compadre. ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo, compadre. La lora se llama ¿cuál? No lo vacilo, compadre. La lora se llama ¿cuál? Yo creo que un día de estos la tendré yo que matar. Yo creo que un día de estos la tendré yo que matar. Pues por culpa de esa lora mi novia me echó a volar. Pues por culpa de esa lora mi novia me echó a volar. Cuando estaba con mi suegra me hizo quedar muy mal. Cuando estaba con mi suegra me hizo quedar muy mal. Que porque llegaba tarde con la camisa pintada. Que porque llegaba tarde con la camisa pintada. ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que dice que canta. ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile, compadre. ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo, compadre. La lora se llama ¿cuál? No lo vacilo, compadre. La lora se llama ¿cuál?